ya habías diseñado quién yo iba a ser. A detalle planeado, cada espacio pensado. Lo que estaba sin forma, forma, dice tú. En la tierra formaste todo lo que soy. Desde el polvo soplaste vida en mi interior. Apartado y amado, a tu imagen creado. Por mi nombre me has llamado. Porque tú y yo soy.